El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. A una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de acción, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTI. Soy José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque hoy vamos a hablar sobre qué es la construcción de género y qué relación existe entre la identidad de género y la orientación sexual. Para ello, tenemos en el estudio a Karen Torres, quien es maestra en impartición de justicia, género y derechos humanos por el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es especialista en derechos humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra Karen, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, José Luis. Amigos y amigas que nos escuchan, pónganse en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. Visita nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje. Cantemos que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Estamos escuchando la canción El Río del grupo colombiano Aterciopelados. Ellos se llamaban originalmente Delia y los Aminoácidos, pero en 1992 adoptaron el nombre que mantienen hasta el día de hoy. Aunque son más famosos por sus temas de amor, este grupo tiene un buen repertorio de canciones de protesta como la que acabamos de escuchar ahora. Les recordamos que hoy vamos a platicar sobre qué es la construcción de género y qué relación existe entre la identidad de género y la orientación sexual. Y para ello nos acompaña la maestra Karen Torres. Antes de iniciar con la entrevista, escuchemos la siguiente información que preparó el equipo de Sonidos Incluyentes. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. ¿Qué es la construcción de género y qué relación existe entre la identidad de género y la orientación sexual? De acuerdo con los principios de Yogyakarta, que es un documento sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, la orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Es decir, la orientación sexual es igual a la preferencia sexual. ¿Quién te gusta? Por otro lado, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. La identidad de género es más compleja porque está asociada a cuestiones de índole social y tiene que ver con la representación simbólica que tenemos de nosotros y nosotras mismas. Es decir, ¿cómo nos vemos? ¿Quiénes somos? ¿Hombre, mujer o alguien más? En 2008, la Organización de Estados Americanos aprobó por unanimidad una declaración en la que afirmó que la protección de los derechos humanos se debía ampliar a la orientación e identidad de género. México es uno de los países firmantes. En este momento, tanto a nivel internacional como nacional, hay avances importantes en lo que se refiere a los derechos que están vinculados con nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. Algunos de ellos son el cambio de nombre por asignación de sexo, muy importante para las personas trans, el derecho al matrimonio y a la adopción entre parejas del mismo sexo, etc. Los avances son contados, pero contundentes, producto de un gran trabajo de académicos y defensores y defensoras de los derechos de la población LGBTTI. Tu opinión suena. Regresamos a Sonidos Incluyentes, soy José Luis Gutiérrez y hoy vamos a platicar con la maestra Karen Torres, especialista en derechos humanos. Karen, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, José Luis. Karen, empecemos por definir qué es eso de género y cómo lo vamos construyendo. Bueno, el género más que nada es una construcción social que va a delimitarse de acuerdo a la época, a un contexto determinado y a una sociedad. Puede variar dependiendo la cultura de una determinada sociedad, los pensamientos, la normatividad cultural y jurídica, los valores que imperan en esa sociedad. Y el género es una serie de roles que se atribuyen socialmente dependiendo del sexo de las personas. Y solamente se hace de una manera binaria, si eres hombre o si eres mujer. Si eres mujer, debes ser femenina y si eres hombre, debes de ser masculino con la atribución, y te dan ciertos atributos positivos o negativos. Por ejemplo, si eres mujer, que eres tierna, eres linda, eres mamá, eres sumisa, eres virgen, y si eres hombre, pues son casi las tres Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal. Y además les atribuimos también cuestiones negativas, como que son violentos, son abusivos, no pueden llorar, etcétera. Entonces son una serie de construcciones sociales que de igual manera que se construyen, se pueden deconstruir, no es algo establecido. Lamentablemente la construcción de género va de la mano del determinismo biológico, en la que a través de tus características físicas sexuales se te atribuyen ciertos roles que debes de desarrollar en la sociedad. Si tú no te conduces conforme a esa normatividad cultural establecida, se te puede reencauzar, está socialmente permitido que se te reencauce nuevamente por medio de la violencia. Y es aquí cuando surge la discriminación hacia las personas que no encuadran dentro de estos dos moldes, mujer femenina, hombre masculino. Esta construcción de género es muy lineal, porque justamente si eres mujer, tienes ciertos atributos o características sociales, y si eres mujer, tienes otras. Si eres mujer, eres femenina y te deben gustar los hombres. Si eres hombre, debes de ser masculino y te deben gustar las mujeres. Sin embargo, se han descubierto nuevas construcciones, nuevos grupos intermedios dentro de estas categorías. Por un lado tenemos lo que es la identidad sexual, la identidad genérica y propiamente la sexualidad. Okay. Y la construcción genérica la vamos a encontrar dentro de la identidad de género. Y ahí es donde vamos a empezar a estudiar los distingos. Partimos de que el género solo existe hombre y mujer, lo entendía así, digamos, y que haya unas nuevas corrientes donde hay una deconstrucción. Y así es. Okay. Los primeros estudios de género, ajá, partieron sobre esa base, que era lineal. Justamente esa construcción lineal fue lo que generó una serie de discriminaciones hacia otros grupos que no encuadraban dentro de este binomio. Como te repito, lo lineal parte de que mujer, femenino, te gustan los hombres. Hombre, masculino, te gustan las mujeres. Entonces, se quedaban fuera toda una serie de grupos que no encuadraban dentro de estas dos categorías sexuales. Y cuando rompías esa categoría, ¿qué pasa cuando rompes esa categoría? Viene la discriminación. Ok. Porque la discriminación justamente es una distinción, una exclusión, una restricción por tus características personales, por tu pertenencia a un grupo, que se hace con dolo o culpa para restringirte los derechos. Y tiene como una finalidad que se te limite el ejercicio o el goce o ejercicio de un derecho. Y sí, efectivamente, si no encuadrabas dentro de estas características, dentro de estas dos categorías que eran muy limitadas, entonces viene la discriminación. Es decir, como no eres igual, no eres un par, entonces vamos a restringirte el acceso, por ejemplo, el derecho a la familia. Si eres una persona del grupo LGBTI, no tienes derecho a formar una familia. Entonces, por tus características personales, se te violenta un derecho. Si eres una mujer indígena, no sé, lesbiana, de una zona campesina, se te va se te van a limitar los derechos. No puedes tener acceso a la educación, a los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. ¿Por qué? Porque socialmente no está bien visto cómo te estás comportando, cómo te estás asumiendo ante la sociedad que te dice, oye, te estoy dando dos papeles, hombre o mujer. Y que no cualquier tipo de hombre y mujer, sino que seas además heterosexual, blanco, con propiedades y dentro de estos roles, que si te sales de ellos, no te voy a permitir el ejercicio de tus derechos. Es más, te los voy a quitar o te los voy a limitar. No te voy a dar incluso presupuesto para que puedas ejercerlos. Qué interesante lo que nos cuentas, Karen. Vamos a un corte de estación y regresando me gustaría que nos hablaras sobre qué es la identidad de género. ¿Te parece? Claro. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes. No le cambien, regresamos en un momento. Salvemos la sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. www.asilegal.org.mx. Soy José José Luis Gutiérrez, estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos el tema Hijos de Tigre, del grupo Aterciopelado. Les recuerdo que hoy estamos platicando con la maestra Karen Torres, especialista en derechos humanos. Antes de seguir escuchándola, les invito a que escuchemos algunas de las opiniones que nuestro equipo de producción encontró en las calles de la Ciudad de México. Tu opinión suena. ¿Sabe cuál es su orientación sexual y su identidad de género? Yo ya no lo sé. Pues realmente creo que es como bisexual, que es lo que llaman queer. Realmente no es que te quieras poner en una orientación como tal. Lo veo más como amor, ¿no? A otra persona y ya. Sería yo heterosexual y sí me atraen y mucho a las mujeres, ¿eh? Eso sí. ¿Considera usted que tiene algún prejuicio hacia las personas de la comunidad LGBTI? Yo quise decir que no, pero a veces creo que sí caemos en esto de juzgar a la gente. Sí, yo creo que sí, a veces caigo en eso, pero pues intento no hacerlo. No sé si un prejuicio sea que se perdió la discreción ahora en esas personas, porque ya lo hacen a vista de todos y antes había discreción. Y yo creo que al perderse la discreción se violan la inocencia de algunas personas, sobre todo los niños. No sé si eso sea un prejuicio. ¿Cree que los prejuicios afecten en las relaciones entre personas de distinta orientación sexual e identidad de género? Pues creo que crea mucha exclusión, como sufrimiento de parte de estas personas, porque para ellos pues es una lucha constante con ellos mismos a veces, ¿no? Y luego que también la sociedad los juzgue, sí, que los ponga como en algo negativo, pues termina luego en para ellos siendo muy difícil. Mientras yo creo que no se intente cambiar la identidad de una persona a otra, ¿no? Digamos que sea de una persona heterosexual que quiera ser a una persona que es gay o no sé cómo llamarlo, hacer lo que le guste a las mujeres, pues también sería malo, como al revés, ¿no? Tanto el gay que quiera ser a un heterosexual gay. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y continuamos platicando sobre qué es la construcción de género y qué relación existe entre la identidad de género y la orientación sexual. Ya explicabas, Karen, cuando antes de irnos al corte de estación, sobre qué es género. Ahora me gustaría que nos pudieras contar qué relación existe entre la identidad de género y la orientación sexual. Así es, como te comentaba, el género es una construcción social, cultural, en la cual se basan en las características sexuales de las personas. Describe una diferenciación sexual innata y esto va a generar una serie de estereotipos genéricos, es decir, que son roles que definen comportamientos, habilidades, capacidades, pensamientos e ideologías de las personas, aunque no sea lo que en realidad las personas quieren en su propia identidad. Okay. Y esta introyección nos genera una supuesta identidad sexual. Estos estereotipos genéricos nos dicen que bajo este determinismo biológico, nuestra categoría anatómica, biológica, nos va a determinar quién nos va a gustar o quién nos va a atraer sexualmente. Sin embargo, debemos hacer una precisión, un distingo entre qué es identidad sexual, qué es identidad genérica y qué es la sexualidad. La identidad sexual justamente está basada en nuestras características físicas, biológicas. Ahora ya se habla de anatómicas, hormonales, gonadales, fenotípicas, etcétera. Es decir, todo lo físico y lo interno. Luego viene, no debemos olvidar que somos seres biopsicosociales. Luego entonces, tenemos una parte emocional y es cuando viene la identidad genérica. La identidad genérica, y esta como conocida como identidad de género, es una vivencia interna e individual de cada persona que cada quien lo experimenta de una manera diferente. Es decir, aquí vienen ciertas personas que ahora le llaman, sufren disforia de género. Es decir, que emocionalmente, internamente, psicológicamente, como ellos se sienten, no coincide con su cuerpo, con el que tienen. Es decir, pueden sentirse como hombres dentro del cuerpo de una mujer o hombres dentro del cuerpo de una mujer. ¿Es lo que viven las personas transexuales, por ejemplo, cuando nos cuentan que están como encerrados en un cuerpo que no es de ellos? Que no es de ellos. Estamos hablando de disforia de género. Disforia de género. Uh-huh. Recientemente a la OMS ya también ha tratado, y de hecho se quitó hace poco, en 1990, el 17 de mayo de 1990, se eliminó la cuestión del género, de la identidad de género o de la homosexualidad como un trastorno. Ya no debe ser visto como una enfermedad, sino más bien es una manera de entender a estas personas qué es lo que pasa en su interior. Como te digo, somos seres biopsicosociales y debemos entender la identidad sexual, que son nuestras características físicas, no van a determinar nuestra identidad genérica. Es decir, cómo nos sentimos. Y justamente, dentro de esta identidad genérica, si te sigues en la forma lineal, es si eres mujer, femenina, si eres hombre, si eres masculino. Pero cuando vienen los estudios de género, sobre todo los anglosajones y recientemente en América del Sur, nos empiezan a manejar grupos intermedios dentro de estas dos categorías. Dentro de la identidad sexual, ya no es solo el binomio hombre-mujer, sino que vienen otros grupos como son las personas intersexo. Y dentro de los intersexo tenemos 5 grupos más de ellos. Dentro de los intersexo, que son más conocidos como los hermafroditas, que viene el puro, el masculino, femenino, es decir, que tienen un sistema reproductivo de hombre, pero sus características físicas son de mujer. Pueden tener pene adentro, vagina afuera, pueden tener labios o pueden tener testículos en el interior. Okay. o el cuerpo es de muy con muchas curvas, como si fuera femenino, puede tener senos, pero también pene. O sea, son muchísimas, millones de variantes. Y están identificados, digamos, estos 5 grupos intersex, del cual no hemos hablado mucho en este programa. Sí. Una mujer que de cuerpo femenino, con genitales al exterior. Masculinos. Femeninos, puede tener interior. Así es. Genitales masculinos. Masculinos en el interior. ¿Y es una intersex femenina o intersex masculina? Femenina. Femenina. ¿Cuándo es más preponderante? ¿Qué es lo que define exacto? Cuando es más preponderante las características femeninas, se puede decir que es un hermafrodita femenino. Okay. Cuando es al revés, es masculino, se puede considerar que es como un masculino. ¿Y ahí se puede considerar o hay una cuestión de autoadscribirse a una? Para allá vamos. Okay. La siguiente. Okay. La identidad genérica. Okay. Dentro de la identidad genérica, en el marco lineal, en los antiguos estudios de género, era el femenino y masculino. Okay. No había más. Sin embargo, con los nuevos estudios, se descubre que hay un grupo intermedio, que es justamente la comunidad trans, el transgenerismo, que es como ahora sí que el grupo genérico, que se subdivide en travesti, transgénero y transexual. El travesti es la persona que se viste, se usa la ropa que representa simbólicamente al otro sexo. Por lo general se considera que son hombres que se visten de mujer, pero también puede haber mujeres que usan hombres. Ropa o indumentaria de hombres. Oh, claro. Puede ser ropa exterior o interior. Okay. Pero ello no define su sexualidad. Es simplemente cómo me asumo yo, como un hombre, como una mujer, ante la sociedad. El travesti, por lo general, es temporal. No es una persona que lo asuma siempre. Okay. Sino es de forma temporal, y puede ser ropa interior o exterior. El transgénero es la persona que ya asume el rol del otro sexo de manera permanente, de que ya se viste diario como el otro sexo. Que vive como el otro sexo. Que vive como el otro sexo, puede tener hormonación, pero no llega todavía a la operación. Okay. Y la persona transexual sí ya lleva a cabo una serie de operaciones quirúrgicas, hormonales, que pueden ser la castración, quitarse los testículos nada más, quitarse mamas, colocarse mamas, etcétera. Okay. O el afinamiento de rasgos. Ahí ya es una cuestión más a fondo. Y la identidad sexual no define nuestra identidad genérica, porque la identidad sexual son tus características físicas. Esas pues ya vienen de nacimiento. La identidad genérica, al contrario, esa, de acuerdo a tus vivencias, a cómo te introyectas, cuáles son tus metas, tus deseos, es que tú te sientes como una mujer o como un hombre. Y ninguna de ellas va relacionada, porque el sexo no te define tus vivencias. A la vez, viene el mundo anglosajón, en los estudios de género, coloca un nuevo elemento, que es la identidad. Dicen que tenemos una identidad colectiva y una identidad individual. La colectiva justamente es ese grupo social en el que vivimos insertos y que nos dice cuáles son los cánones de conducta que debes seguir para poder ser aceptado dentro del grupo. Esa es la colectiva. Es la colectiva, la sociedad, la histórica. Okay. Que te da normas culturales, normas sociales, determinados valores para que tú puedas formar parte de ese contrato social. ¿Qué pasa? Pues dice Freud que somos seres escindidos, es decir, somos seres incompletos, porque a veces tu identidad individual no coincide con esa identidad colectiva. Y en base a esa identidad es que vienen una serie de deseos, de atracciones, de emotividad, de afectos sexuales. Ya no es solamente una cuestión psicológica, sino de atracción, de deseo, de emoción. Y es ahí donde ya viene la cuestión de la preferencia u orientación sexual. En términos jurídicos, se ha preferido más el término de orientación sexual. Y esta orientación sexual justamente se define como independiente del el sexo biológico, que es la identidad sexual de la que te hablaba, y también es independiente de la identidad genérica. No depende de tus características físicas y no depende si te asumes como hombre o mujer, sino es un nuevo elemento que es la sexualidad, la emoción, el deseo, la atracción sexual, el conocimiento de tus zonas erógenas, etcétera. Por eso es que podemos encontrar mujeres transexuales lesbianas, por ejemplo. Así es. Ahí vemos que el modelo que era lineal pasa a ser transversal. Puedo ser, ya tenemos la identidad sexual, la identidad genérica y la sexualidad. Y es ahí donde empezamos a dividir nuestra LGBTI. ¿Por qué? Porque en la identidad sexual tenemos hombres, mujeres y ahora las personas intersexuales. Luego la identidad genérica, que es femenino, masculino, y el sector transgénero. Y finalmente, lo que es la orientación sexual, que es tu deseo, tu atracción hacia otra persona, es el grupo lésbico, gay, bisexual, y ahora también hay personas que hablan sobre la posibilidad de no tener deseo o atracción sexual hacia ninguna persona. ¿Y cómo son denominados estos? Asexuales. Asexuales. Uh-huh. Ah, ok. Karen, qué interesante tema. Lamentablemente se nos fue el tiempo, ha terminado el programa, pero no me gustaría que nos fuéramos sin tener tus datos de contacto, tu Facebook, ¿dónde te podemos encontrar? Yo sé que eres una academia brillantísima en estos temas. La verdad que en Sonidos Incluyentes estamos muy a gusto muy felices de que nos hayas acompañado con este tema que creo pone bases fundamentales para este programa. ¿Y dónde te podemos encontrar, Karen? Cuéntanos. Claro que sí. Tengo en mi Facebook Karen Yvette Torres. También me pueden localizar me pueden escribir a caracasha@gmail.com. ¿Caracasha con K de kilo? Con K de kilo, caracasha@gmail.com. Y si no, también en mi Twitter, @frista. Arroba qué, perdón. Frista. Perfectísimo. Ya está, Karen, pues estaremos siguiéndote. Sabemos que haces un trabajo maravilloso y no te perderemos la pista aquí en Sonidos Incluyentes. Claro, muchas gracias. Mucho gusto, seguiré. Gracias, José Luis. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook AsiLegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo el apoyo, y al equipo de producción de AsiLegal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con AsiLegal.